Paraguay Music. Reca y Shenix. Quiero ser el hombre del que te enamores, el que te devore con besos de amor. Si supieras que soy quien se desvela, siempre ando con cautela, esperando el momento exacto de darte esta canción. Te regalo. No solo en la soledad, te prometo estar allí, no solamente cuando llores, porque quiero ser yo la persona de quien te enamores. Quizás no te traeré las estrellas a tu ventana, porque las estrellas quedan pequeñas y las acompañas. Mejor te llevaré a verlas de noche y desde lejos, y te entregaré mis días para juntos hacernos viejos. Para juntos hacernos viejos, para juntos hacernos viejos. Te regalo hoy mi corazón sin condición para hacerte. Brillo, si tú quieres esta noche, te entrego el anillo para regalarte lunas en compañía y así traducir tus dudas en alegría. Yo quiero regalarte mi pasado, presente y futuro, regalarte un amor sano, un corazón sincero y puro. Te regalo el interruptor de mi lado oscuro y para recibirte formateo mi disco duro. Quiero ser el hombre del que te enamores, el que te te regalo hoy mi corazón sin condición para hacerte feliz.